Sí, los escenarios serían, bueno, en nuestra capital tenemos, como siempre y tradicionalmente, bueno, el polideportivo de Vita, esperamos tenerlo ya en condiciones para ese momento, el polideportivo de Vargas, la Universidad Nacional de La Rioja, en cuanto a las instalaciones de atletismo, que yo creo que es el mejor escenario posible que tenemos y el más rico dentro de la provincia, y bueno, y de ahí alguna cancha de algún club que preste también para el tema de básquet, y bueno, la gente del UTN va a colaborar con el hermoso predio también que tiene detrás de la universidad. Conforme con el resultado que tenemos hoy por hoy, al poder, bueno, convocar desde esta secretaría a las cuatro universidades y ver que las cuatro universidades están involucradas en el mismo proyecto que hemos en realidad gestionado desde acá de la secretaría, y bueno, ver que también puedan estos chicos participar dentro de cada uno de las disciplinas y de las fechas que se ha planteado, ¿no?